Necesitan personas como yo. Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir, ese es el malo. ¿Y ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? Vamos, abran paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. Soy de barrio, como todo un warrior. Cargo mi rosario pa' que Diosito me cuide y me proteja siempre a diario. Ya son varios años los que me respaldan ese, porque es rojo el paño. Todos los días me topo en grueses. No empieces, porque yo no respondo. Me he metido en muchos problemas, pero nunca me escondo, aunque el pedo esté cachondo. Me vale, ey. Nací en un barrio donde crecí rodeado de criminales. Mis padres me preguntan que por qué soy así. Pues nomás guachén en el barrio donde nací, crecí. Sí, yo sé que la vida ahorita está gacha. Te montan un kilo si te tuercen con una bacha. Y guacha, el pedo aquí es ponerse trucha. Que nunca me dé pa' abajo y siempre seguiré en la lucha. Porque hay gente que me quiere y gente que me envidia es mucha. Si no te gustan mis canciones, ¿pa' qué las escuchas? Yo soy de barrio y no me importa lo que digan. Que Diosito me los bendiga. Mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan. Que Diosito me los bendiga. Mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga. Directo desde Monterrey, Nuevo León. Yo si te mato no me ando con chingaderas, cabrón. Yo ya perdí el corazón. ¿Cuál fue la pinche razón? Que desde bien morrillo estoy perdido en la drogadicción. El norte lo represento, jomito. Entre el peligro en las calles yo aprendí a caminar solito. Yo no necesito de andar abriendo el hocico. Mejor a ti te lo cierro y que me perdone Diosito. Que el diablo anda suelto, dispuesto y bien puesto pa' soltar el fierro y pa' dejar a dos, tres muertos. Simón, porque no tenemos corazón. Es muy fácil pa' nosotros mandarlos para el panteón. Ájale, bájale, porque somos de barrio y si quieres un tiro, pásale. Ájale, bájale. Y no se crea muy verga, le doy un consejo, cáigale. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan. Que Diosito me los bendiga. Mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan. Que Diosito me los bendiga. Mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan. Que Diosito me los bendiga. Mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan. Que Diosito me los bendiga. Mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga. Que siga. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan. Que Diosito me los bendiga. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan.